Voy al tianguis turístico el domingo, es en Acapulco. Esperemos sea un buen tianguis, que vayan muchos operadores con los cuales haya la oportunidad de hacer negocio, de traer más gente. Pero sí te digo algo, va a ser muy difícil que superen al de Sinaloa. Confío en que sea un muy buen tianguis donde podamos hacer buenos negocios. Pero para Sinaloa fue un antes y un después, el tianguis turístico. Y de oportunidad de traer más gente, de proyección, de confianza también.